amarte tanto, para darte todo lo que estoy pensando. No quiero perderte ni un minuto tuyo, y si estoy contigo, que se acabe el mundo. Y así, ilusionada, loca por ti, vivo enamorada. ¿De quién? De mí. Estoy totalmente enamorada, enamorada de ti. Para todos los hombres mentirosos, ¿eh? Y para las mujeres también, Rocío. Y ahora vuelves a decirme que te equivocaste y que te perdoné. Que hay motivos que vas a explicarme, que no haya rencores. Que soy yo la dueña de tus días, que soy cierran tus heridas, que si vuelves conmigo prometes morir por mi vida. Mentira. Mentiras. Ni siquiera pensaste al partir que yo moriría.